Recibí este audio que quiero hacerte escuchar de una líder social de Cali, Colombia, Maite Misastik. Lo recibí mediante la red internacional AMARC. Hola, mi nombre es Maite Misastik, lideresa social de Cali, capital del Valle del Cauca, en Colombia. Desde el 28 de abril, la ciudadanía colombiana entró en un paro nacional contra la reforma tributaria y otras demandas. A partir de ese día en la noche y durante los días que han transcurrido, ha habido una arremetida desproporcional para reprimir la protesta por parte del Estado, que ha llevado a asesinatos y múltiples personas heridas. El día lunes 3 de mayo, la masacre se evidenció. Varios sectores de la ciudad, La Luna, Siloé, Calixto, entre otros, fueron arremetidos, fueron completamente avasallados por las balas y fusiles de la fuerza pública. Desafortunadamente, esto deja nuevamente una cantidad de heridos y una cantidad de muertos que todavía oficialmente no tenemos las cifras. Es importante decir que durante todo este paro ha sido latente que donde está el ESMAD, el Escuadrón Antidisturbio, y la policía, hay dolor, hay gritos, hay muerte. Y cuando ellos no están, hay fiesta, jolgorio, argumentación, protesta pacífica. Bueno, esto que acabas de escuchar, insisto, lo recibí mediante la red AMARC. Se trata de una líder social de Cali, Colombia, Maite Misastik. ¿Y con quién puedo conversar de esto si no es con Pedro Brigger? Pedro, ¿estás por ahí? ¿Cómo no voy a estar acá para conversar contigo, Quique Pessoa? Gracias. Cada vez que pienso en vos, pienso en la deuda que tenés conmigo. Sí, pero sí, bueno. es la famosa deuda eterna, Pedro. Es la deuda eterna, ¿viste? Todavía muy buena expresión. Es la deuda eterna. Es la deuda. La baña cauda que le debe Quique Pessoa a Pedro Brigger es una deuda eterna. Qué maravilla. Bueno, no, pero viste, siempre vamos. Es un acto de fe esto, Pedro, porque siempre voy renovando la promesa. Entonces, bueno. Sí, es verdad. Sí, sí. Algún día me sorprenderá la muerte. Pero bueno, para eso falta un tiempo también, ¿no? Sos como los políticos neoliberales que prometen que con la teoría del derrame todo va a estar mejor. Muy bien, muy bien. Ya llegará también para ustedes la felicidad. Ya van a recibir dinero, porque si el país crece, van a ver ustedes cómo les va a tocar también a ustedes. Pues es que siempre, y la gente tiene fe y confía y lo busca. Es que siempre me... Una y otra vez. Siempre me impresionó, Pedro, eso de la teoría del derrame, ¿no? Hasta la imagen es inequívoca del pensamiento que la parió, la imagen del vaso lleno que en un momento dado rebalsa y nosotros recibimos graciosamente el producto del rebalse, no lo que está las en migajas. El vaso. Claro. Es maravilloso. Digámoslo directamente, es maravilloso. Las migajas. Bueno, contame qué sabés de Colombia. Básicamente digo, porque en medio de esta pandemia, si antes de la pandemia no solíamos ocuparnos del resto de los países que a veces nos llenamos la boca y decimos países hermanos, imagínate ahora en la pandemia que nos estamos viendo el ombligo todo el día. Bueno, debo corregirte un poco, porque nosotros, Quique, nos conocemos hace muchos años. Sí. Y hace muchos años que hemos recorrido América Latina, vos recordarás, y seguramente alguna de la gente que te sigue, que incluso vendía termos en una época en América Latina recorriendo los países. Sí, exactamente. Y no nos olvidábamos de ningún país de América Latina, por más pequeño que fuera. Sí. Pero sí es verdad, y sigo tu línea de pensamiento, sí es verdad que gran parte de los medios de comunicación ponen el acento en otro lugar. Sí, obvio. Seguramente mucha gente conoce el nombre del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y pocos conocen el nombre del presidente de Colombia, Iván Duque. Ninguna no es casual duda. Esto, no es casual. No es casual. Esto tiene que ver con la demonización de Venezuela que hay permanentemente y dejar de lado lo que pasa en Colombia, que es notable, porque en lo que va del año, Quique, ya hubo en Colombia 35 masacres, 35, que es una masacre, según lo definen por lo general los organismos internacionales, una masacre es un asesinato donde mueren 3-4 personas, un mínimo de 3-4 personas, de manera violenta, por supuesto, sí, ¿no? Sí, intencionada. Sí. En Colombia ya ha habido 35. Uh-huh. Y Colombia, te puedo dar los datos también de las decenas de dirigentes sociales, defensores de los pueblos originarios, sí, defensores de derechos humanos, que han sido asesinados, uh-huh, y asesinadas en los últimos tiempos. Y te podría agregar que después de los acuerdos de paz que se firmaron en el año 2016 y que este presidente Duque se opuso, fue jefe de campaña del expresidente Álvaro Uribe, que se opuso a los acuerdos de paz, sí, una parte importante de los guerrilleros y guerrilleras desmovilizados que dijeron, bueno, nos vamos a integrar a la sociedad civil porque hay un acuerdo de paz, también fueron asesinados. Claro, claro. Y te digo más, Colombia se enorgullece, mirá los discursos de los presidentes de Colombia en Naciones Unidas, que es una forma de saber qué es lo que dicen ante el mundo, se enorgullece de estar luchando en contra del narcotráfico. Ajá. Y cada vez que lees un discurso de un presidente de Colombia, de ahora, del anterior Santos, del anterior Uribe, te dicen que han decomisado no sé qué cantidad de kilos de coca y que están avanzando en la lucha al narcotráfico. Pero este aquí, Quique, que hoy, ahora, Colombia sigue exportando el 70% de la cocaína del mundo, según datos de Naciones Unidas, según datos de Naciones Unidas. ¿Y a dónde se consume la cocaína principalmente? ¿Cuál es, pregunta de parcial, don Quique Pesó, cuál es el país donde se consume la mayor cantidad de cocaína del mundo? Estados Unidos. Mirá vos, acertaste. Qué maravilla. Bien, te fue bien con el multiple choice, sí, eso te lo dejé vacío. Qué maravilla. Ahora, te agrego un dato. Sí. Desde el año 2000, cuando el actual presidente Joe Biden viajó a Colombia, que hay innumerables planes de ayuda a Colombia para luchar en contra del narcotráfico. Sí, claro. Entonces vos decís, pero un momento, pusieron, según datos que podés encontrar en el Congreso de los Estados Unidos, yo solo te doy datos oficiales, en datos que podés encontrar en el Congreso de los Estados Unidos, lo puse en una reciente nota que escribí en Nodal, más de 4.000 millones de dólares Estados Unidos le dio a Colombia, entre otros, para luchar en contra del narcotráfico y la erradicación de la coca. Está. Entonces vos decís, unís los datos y decís, o son unos inútiles, porque si pusieron tanta plata, además de militares estadounidenses, la famosa DEA, para luchar en contra del narcotráfico, y hoy Colombia exporta el 70% de la cocaína del mundo y está en el primer lugar, pues es un fracaso estrepitoso, son un desastre, son los inútiles. Sí, pero también podrías pensar que son cómplices. O la otra alternativa es que no quieren erradicar el narcotráfico, porque eso le permite una presencia allí con la excusa de la guerrilla, del narcotráfico, tienen bases militares, tienen una base importante desde lo político, y sí, uno podría pensar en eso también. Uh-huh. Y gobiernos manejados por Álvaro Uribe, por Juan Manuel Santos, por Iván Duque, que tienen propuestas políticas y económicas que responden a lo que en líneas generales decimos el neoliberalismo, ¿no? Políticas que enriquecen a una pequeña parte de la población y tenés altos índices de pobreza. Y todo esto está ya con una reforma tributaria que quería, porque ya dio un paso atrás, quería impulsar el presidente Iván Duque, que por supuesto con el discurso de que va a favorecer a la mayoría, terminaba favoreciendo a una minoría, y la gente sale en contra de la reforma, en contra de la violencia permanente y asesinato que hay, y otro dato, el desmanejo de la pandemia. Ahora, Colombia tiene cerca de 50 millones de habitantes, 75.000 muertes a raíz de la pandemia, y hasta ahora han recibido apenas 5 millones de vacunas. Claro. No, quería decirte si esas movilizaciones populares también están en contra de la exportación de cocaína, o no las nombran porque saben que el país está sostenido justamente por esa especie de acuerdo miserable con los Estados Unidos. La verdad no lo sé muy bien, es una buena pregunta. Sí es real que quien cosecha la hoja de coca suele ser el campesinado pobre. Claro, claro. Entonces, los programas oficiales, ¿qué te dicen? Sí. Vamos a erradicar la coca y a cambio vamos a ayudar a estos campesinos pobres a cultivar, no sé, naranjas, lulo. ¿Conoces el lulo? No. Es un fruto agrio, sí. Semiácido, colombiano, muy, muy rico. De hecho, eso tengo en mi jardín, muy, muy rico. Vamos a ayudarlos a cultivar lulo y a exportar lulo o exportar curuba, otro fruto, o exportar guanábana. Sí. Ahora, resulta que la sustitución de cultivos que siempre prometen no se concreta. Claro, claro. Entonces, ¿los campesinos qué hacen? Sí, siguen cultivando coca. Coca, y, por supuesto. Porque les pagan más. Claro. Porque es lo que saben hacer, porque les pagan más. Y esa, bueno, yo recuerdo hace unos años, no tengo los datos actualizados, Quique, pero hace unos años... Yo recuerdo que creo que de los 600 congresistas que había como 100 que habían estado involucrados en el tema. Impresionante. Sí, sí. Que te permite comprender, bueno, un poco de lo que vos estabas planteando y lo que venimos conversando. Altos índices de pobreza. Sí. Pero claro, los medios de comunicación están tan obsesionados con Venezuela porque siguen una línea política. Vos fijate, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, su vía de comunicación es el Twitter. Ajá. Se la pasa titeando sobre Venezuela. No dijo todavía, hasta el momento que estamos hablando, ni una palabra en 6 días de protesta sobre Colombia. Claro. Cuando vos escuchaste, pasaste el testimonio, el audio de los asesinatos, no se sabe exactamente cuánta gente murió, pero las imágenes están... Hoy con un teléfono alguien de un balcón te filma como la policía reprime. Pedro, casi siempre cuando, bueno, echamos miradas sobre países vecinos, digo casi siempre, tenemos una especie de pulsión de buscarle una solución, una salida, o si fuese tal cosa, algún condicional, en caso de que sucediese tal cosa, podríamos o podrían ellos. Acá este relato que vos hacés es como una calecita, no tiene ni principio ni fin, la cinta de Moebius. No hay posibilidad de que salgan de esa situación. Si encima hay un sector que no quiere. Un sector que no quiere y que además tiene la sartén por el mango. Claro. Y el mango también. Claro. De todo. Pero el otro sector pobre que cultiva la hoja de coca, tampoco, si no le sustituyen la hoja de coca, tampoco quiere abandonar ese cultivo. No lo va a abandonar. Ahí está. Agregale a esto ahí las está. Guerrillas que hubo y que todavía hay, que siempre han sido un gran obstáculo para la izquierda para acceder al gobierno, porque se las ha asociado con la guerrilla. Claro. Y una guerrilla muy tenebrosa en muchas cosas. Sí. Yo recuerdo que hace no sé cuántos años debe haber sido, más de 10 años, que Fidel Castro en un momento públicamente le pidió a la FARC, dejen de secuestrar. Claro. Dejen de secuestrar. Claro, claro. Bueno, no les importa, seguían secuestrando gente. Y secuestrar gente para la FARC era muchas veces secuestrar al área. Sí. Secuestrar en la calle a alguien y llevárselo, pensando que tal vez tenía dinero, pero claro, gente que podía llegar a tener dinero. Sí. Se los pidió. O sea que ni siquiera secuestros políticos eran extorsivos comunes. En muchos casos sí. Claro. Y estuvieron también involucrados en el narcotráfico, con la excusa de que el campesino tiene que comer, el campesino, nosotros sostenemos al campesinado, y por el otro lado, al fin y al cabo, ¿a dónde va la cocaína? Va a los gringos, y bueno, que se mueran los gringos. Es un pensamiento muy simplista, ¿no? Sí. Porque además, quienes consumen cocaína o sus derivados en Estados Unidos y se mueren, no son los ricos, no son los pobres. Claro. Los ricos consumen todo en su medida y armoniosamente, tienen los recursos para consumir de mejor calidad. Claro, porque lo que consumen es lo que se llama siempre en los informativos de máxima pureza. Exactamente, claro. Sí, tienen recursos para cuidar, claro. Tienen médico, médica. Sí. Qué bárbaro. Entonces, tienen la forma de sobrevivir a esto. Los que terminan muertos y matándose entre ellos, por lo general son los más pobres, también en Estados Unidos. Y el dinero que envía Estados Unidos para el combate contra el narcotráfico, ¿en qué pozo desaparece? Buena pregunta. yo nunca he hurgado en esos pozos, difíciles de rastrear. Son compras de armamento, sí, equipamiento por aquí, equipamiento por allá, una consultora que hace investigaciones. Sí, sí, compremos armas, pero no combatamos. Y no, por eso el tema de la sustitución de los cultivos siempre ha sido tan importante. Es imposible. Pero también es importante, sí, lo que dijo tantas veces Evo Morales, la coca no es cocaína. Ah, no, claro. No tengo gran dudas. Consigna de Evo Morales, sí, sí, de Naciones Unidas. La, sí, coca, sí, no es cocaína. La coca es cocaína si querés. Exactamente. Claro. La coca es parte de los cultivos históricos de los pueblos en sí, Bolivia, en Perú, sí, sí, en, sí, en Colombia. Uh-huh. Y no tenía que ver con la cocaína. Sí. La cocaína es un proceso de industrialización. No sé desde cuándo existe la cocaína, pero sí, no es algo que existió hace... De cualquier manera, el prejuicio hace que sonriamos cuando nos dicen que está aceptada para uso medicinal. Y entonces siempre aparece el prejuicio, la desconfianza. Sí, contámela, uso medicinal. También está el uso recreativo. Y después terminamos planteando, ¿y qué tiene de malo el uso recreativo de la marihuana? Buena pregunta. ¿Qué tiene de malo el uso recreativo? Pero no me... Mirá, a veces me subleva eso por la hipocresía que conlleva. Bueno, la hipocresía es fundamental en esto. Te encontrás con, en el mundillo periodístico, colegas que parecen querer darte cátedra en contra, sí, de la droga, sí, y han, sí, sido consumidores de drogas. Sí, claro, sí, ellos pueden, los pobres no. Sí, claro, claro. O sea, lo recreativo para ellos o ellas... está permitido y para otra gente no. En sí, todo, este relato, Pedro, aparece la hipocresía aquí y allá, ¿eh? En todo este relato, sí, desde el, sí, principio, digo, desde el principio, desde el arranque. Cuando... Sí, desde que alguien te promete una bañacauda y no cumple. Por ejemplo, pero el tipo la sigue prometiendo. Y sí, bueno, eso también tiene que ver con la hipocresía. Menor, por supuesto. Menor, muy bien. Menor, porque muy yo por lo menos bien. Puedo decirle a la gente que no se escucha que me enseñaste a hacerla. Entonces, bueno, es como una manera de componer. Mirá, esto. Bueno, por lo menos me digo, enseñaste a, sí, hacerla, me recomendaste, pero no cumpliste con la promesa de hacerme a mí una vallacada. Bueno, ahora, uso el mismo chiste de siempre. En 10 o 15 años, cuando esta pandemia pase, comemos una vallacada en casa. ¿Eso es otra promesa que no vas a cumplir? No, Pedro. Toma la, no, palabra, ¿eh? No pierdas la esperanza, Pedro. Tengo un montón de botellas de vino guardadas justamente para esa ocasión. Bueno, te tomo la palabra. Bueno, o sea, yo soy un hombre de fe, yo te creo, yo le creo a la gente y sé que en algún momento vas a cumplir. Sí, viste, viste. Y que no pondrán en tu lápida hasta allá a alguien el incumplido, que prometió una baña cauda y no cumplió. Te mando abrazo grande. Abrazo a vos, a la familia, cuídense, por, sí, favor. Es muy importante cuidarse. Esto va para largo, Quique. Sí, es verdad. Beso. Beso grande. Chau, chau. Chau. Lo escuchaste a Pedro Brieger. ¿Dónde? Y aquí, en El Desconcierto.